Superdeporte en la Hora Cero. Javier Ares, Antena 3. Pues así acababa esa historia de momento entre el Sevilla y Diego Armando Maradona. Se hizo la paz, estalló la paz hoy en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán después de esa victoria del Sevilla de la vuelta de Maradona. Por cierto, que Maradona sale mañana con el Sevilla para jugar en Turquía ante el Galatasaray. Ese partido, otro bolo que el Sevilla tenía pactado, un bolo por el que el Sevilla va a percibir 20 millones de pesetas. Se había especulado inicialmente con que Maradona podía sufrir una...